Noticias del Sur. Análisis sobre la realidad latinoamericana en Lo Importante es Otra Cosa. De noticias de la región, lo hacemos con Fede Vázquez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno. Contame un poquito de qué vamos a hablar hoy. Mira, un poco la idea, estábamos escribiendo ahora, terminando un artículo para la página de Noticias del Sur, que tenía que ver con un balance que estamos haciendo a partir de los últimos números que estuvo dando la Cancillería Argentina acerca del comercio del Mercosur. Y surgen algunas cosas interesantes. Un poco estábamos pensando el título y era algo así como se nos ocurría plantear la idea de que todavía somos puertos mirando al Atlántico, ¿no? Esta idea de países que si bien están intentando una unión aduanera, la creación de un mercado común, en definitiva todavía el peso de la historia, y esto es 200 o más de 200 años de mirar hacia afuera y de relacionarnos medio aisladamente con Europa y Estados Unidos, se mantiene esta idea de que somos puertos que estamos exportando hacia otros destinos y donde todavía el comercio hacia adentro del Mercosur es minoritario. Esto es algo que por ahí no sé si está el imaginario de la gente, pero digamos, cuando pensamos en el Mercosur, por ahí nos imaginamos que gran parte de lo que comerciamos, de lo que exportamos e importamos, es hacia adentro de otros países del Mercosur, sea Brasil, Paraguay, Uruguay. En realidad todo eso representa solamente el 15% del comercio. El 85% de lo que comerciamos, todos los que componemos el Mercosur, es hacia afuera. Ya sea con China, Estados Unidos, Europa, otros países de América, ¿se entiende? Entonces, y esto después de casi 20 años de que se formó el Mercosur. Ahora, Mariano, ahí hay una pregunta que me parece que amerita hacer, que es, en realidad uno podría pensar que no comerciamos hacia adentro porque nos superponemos en la producción de ciertos productos. Y bueno, parte tiene que ver con eso. De todas formas, o podríamos agregar, digamos, una rama, digamos, sí. Las automotrices, por ejemplo, que crecieron mucho últimamente, es una de las, si querés, de las puntas para la integración, en el sentido de que muchos de los autos que se producen aquí son para Brasil y mucha de la producción brasileña viene acá. De todas formas, casi todas igual son filiales extranjeras. Sí, pero digamos que más allá de quién sea el dueño de la fábrica, es un dato que hace, porque es importante eso, por ejemplo, porque pensemos en la crisis que hubo en 2008-2009 en el mundo y sobre todo en las economías del primer mundo, ¿no? Ahí hubo un desplome del comercio internacional. Si el Mercosur, en vez de el comercio del Mercosur, en vez de representar el 15, representara el 50, el 60% de nuestro comercio, sufriríamos mucho menos esa debacle del comercio mundial. Ahora, lo que se ve es que, para poner, en cifras, esto que yo hablaba del 85% de su comercio hacia afuera y el 15% hacia adentro, ante la caída de ese comercio internacional, se repercute mucho más nuestra propia producción, digamos, ¿no? A mí me sigue llamando la atención que todavía no hayamos podido unificar criterio, esfuerzo y economía para producir, por ejemplo, un auto propio latinoamericano. Sí, absolutamente. Sí, eso mismo lo podemos trasladar a un montón de sectores económicos. Esto que vos señalás de la cuestión de los alimentos, en el sentido que vos decías que teníamos economías que eran tal vez más competitivas que complementarias, en realidad tiene que ver también con pensar un modelo de desarrollo, ¿no? Digamos, nuestras sociedades son sociedades que desde los últimos años estuvieron creciendo mucho, ¿no? Digamos, tanto la argentina, la brasileña, la uruguaya, incluso la paraguaya. Me refiero a las economías que somos parte del Mercosur. Aún con un crecimiento interno importante, al Mercosur, como lugar de intercambio comercial, le costó crecer, ¿no? Digamos, la idea es que nuestras economías, a pesar de crecer, siguen creciendo hacia afuera del Mercosur. ¿Se entiende? Siguen creciendo todavía más en el sentido de comerciar con economías ya sea por exportación, digamos, porque nosotros les vendamos o les compramos, pero ese crecimiento tiene más que ver con un crecimiento hacia afuera que hacia adentro de nuestra frontera. Ahora, mañana te hago una consulta ahí a ver si vos tenés el dato. Hacia adentro de la Comunidad Económica Europea. No, es muchísimo más alto. El dato no lo tengo exacto y depende en realidad. A ver, el dato preciso lo tengo, pero está claro que tenía que más del 50-60% del comercio es hacia el interior, digamos, ¿no? Depende también de qué economía agarremos, digamos, hay economías europeas, por ejemplo, la economía alemana, sí exporta hacia adentro de las fronteras europeas una gran parte de su producción. Ajá. Sí, entonces economía más o menos dependientes de su propia zona comercial, pero digamos la Unión Europea justamente constituyó a partir de la complementación entre Francia y Alemania un gran espacio de comercio interno, sí, por más que sea importante el comercio con el exterior, el desbalanceo, digamos, para dar una idea, a ver, el Mercosur como Mercosur comercia tanto hacia adentro de sus economías como lo que comercia con el NAFTA, que son las economías de Estados Unidos, México y Canadá. Es el mismo 15%, a ver, hay un 15% del comercio de los cuatro países miembros del Mercosur con el NAFTA, que es una economía que está bastante distante, digamos, ¿no? Sería lógico que en este desarrollo del Mercosur, en 20 años, la cifra esa del 15 hubiera aumentado más. De hecho, un dato tal vez lo más alarmante es que era más en términos porcentuales lo que se comerciaba al interior del Mercosur hace 15 años que ahora, en términos de porcentaje, ¿no? El dato sí que es alentador, es que si no miramos porcentajes, si miramos volúmenes, el comercio al interior del Mercosur, así todo, creció más del 150%. Sí, además faltaría consolidar un sistema financiero común que no lo tiene. Bueno, también hay un montón de cuestiones que nos separan, ¿no? Digamos, hay un montón de miradas que todavía no están hacia adentro. Este dato me parece que es central también para pensar por qué todavía escuchamos voces de sectores económicos que no terminan de apostar por el Mercosur y que todavía piensan que nuestros países deberían integrarse en forma solitaria al proceso de la globalización, digamos así. Ahora, me da la impresión que por lo que quedó ejemplificado con la Comunidad Económica Europea, Europa parece haber empezado por una especie de estrategia de alianza primero económica y después un intento de progreso en lo cultural. ¿No habría que revertir ese proceso y empezar por lo cultural? ¿En el caso nuestro del Mercosur, decís? Sí, tengo esa impresión, ¿no? Que tal vez por ahí pase la cuestión. Bueno, sí, a ver, creo que siempre se pone el ejemplo de la Unión Europea. En realidad hay un dato bastante distinto y que juega o debería jugar a nuestro favor, que es el siguiente. Es que nosotros ya, de alguna manera, somos una unidad cultural, ¿no? Digamos, a ver, nosotros, bueno, con Brasil está el tema del idioma hasta algún punto, digamos, portugués y español, que son lenguas igualmente muy cercanas. Pero, digamos, tenemos una historia, ni que pensar con Uruguay, ¿no? El mismo con Paraguay, tenemos una historia cultural y política muy similar, que nos acerca mucho más a la que comparten España con Alemania, para poner un ejemplo rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez sea la explicación de por qué los europeos pusieron tan fuertemente la cuestión de la unión económica como el eje central de su unidad. Y en algún punto, tal vez nosotros, y esto tomo lo que es lo que vos decías, ese sustrato cultural común haga que sea más fácil a nosotros pensarnos como unidad, tal vez hasta política primero, y donde las dificultades mayores las vamos a encontrar en la integración económica. Lo que diría idealmente es que sin unidad económica es muy difícil sostener el resto. Digamos, a ver, si no hay una proyección de ir integrando nuestras economías, nuestras producciones, de que sean competidoras entre sí, pasar a ser complementarias. Si eso no se produce, no es muy difícil que se produzca la unidad política. ¿Por qué? Porque si no hay unidad económica, si no hay intereses económicos fuertes que nos unan, mañana cambian los gobiernos y la coyuntura que hoy tenemos de sintonía política se puede perder. y si no tenés un trabajo, digamos, un proceso de integración económico que lo sostenga, es como muy endeble, ¿no? Digamos, como muy muy de corto plazo. Lo otro que es interesante señalar, y que aparecen estos números que bastante recientes que entregó Cancillería, es que la importancia de la política igualmente, ¿no? Y en esto la relación con Venezuela, que ahora está muy en moda por el tema de la famosa Cancillería paralela o no, bueno, de este tema. Más allá de eso, es impresionante el salto que hubo en la relación ahora de Argentina con Venezuela, ¿no? Que saltó realmente, comerciábamos hace 8 años menos de 200 millones de dólares y estamos en más de 1000, ¿no? Y eso sí hay que atribuírselo a la política. Digo, a partir de una decisión política de tener una alianza con un país que si fuera por el libre mercado prácticamente no tendríamos intercambio, a partir de una decisión política tenemos una relación económica floreciente y que beneficia a empresarios argentinos, empresarios venezolanos, a los estados, a los gobiernos. Entonces, digamos, me parece que ese es un dato también para tener en cuenta. Cuando hay decisión política, se crean condiciones para el intercambio comercial. El dato del Mercosur, yo diría que es nivel todo negativo, porque lo que te decía antes, el volumen del comercio crece, pero la luz amarilla se prende cuando vemos lo poquito que representa todavía del comercio total de nuestras economías, que querramos o no querramos, todavía miran más hacia el comercio de materias primas, ya sea con el primer mundo, con China, con las economías emergentes. Muy bien, Fede, como siempre, súper completo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, un saludo para ustedes. Muy buen fin de semana, hasta luego. Chao, igualmente. Federico Vázquez, nuestro habitual columnista en lo que tiene que ver con las noticias de la región. Lo importante es otra cosa.